Sí, estamos al aire. Continuamos a La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963, ¿verdad, Dorio? Sí, entre Raviñani y Arévalo, Bartón. Exactamente. Y mañana también estaremos así, gratis. Nosotros. Para el público, hay mate, hay mesa, se pone... Hay gente, hay chicas y chicos, qué lindo. Señoras, señores... Solos y solas. Sí, también, todos nosotros sobre todo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Extermine a todas las plagas de porquería, señora. ¡Epa! Muy bien dicho. Nuestra habitual sección dedicada a las plagas. Sí, cuidado con las plagas porque hay cosas que uno no sabe que son plagas y son. Sí. Mucha gente, sí. Tenemos señora. En ese sentido al director del departamento de plagas de la ciudad de Buenos Aires, el señor Patricio de Barton. Sí, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo andan las plagas en la ciudad? Bueno, ahí tenemos cada vez más. Qué bueno, muy felicitaciones. Bueno, muchas veces se dice que las plagas se están combatiendo mal porque aplican a una plaga la metodología de otra. Sí, por sí, ejemplo, señor. Tratan de matar las palomas a pisotones, siendo ese el método clásico para exterminar hormigas. Hormigas, claro. Sí. ¿Cómo van ustedes? ¿Han hecho algún avance en la forma de combatir? ¿Han recurrido a la ciencia o prosiguen así simplemente con la ira? No, bueno, no. La ira y el asco. Sí, muy bien, ya se la respuesta. No, nos estamos perfeccionando en acotar los alcances, por ejemplo... Acotar. Los avances de los venenos. Porque veo que hay venenos muy efectivos. Hay venenos que son mucho más letales... aplicados al ser humano que al bicho inmundo. Ocurre eso. Nosotros hicimos, empezamos por venenos de amplio espectro. Para todos y todas. Claro. Sí. Y se nos moría. Se nos morían. Famosos productos Borgia. Insecticidas Borgia. Se nos morían todas las plagas y las víctimas claro, de las plagas. Sí, y vegetales, todo. Animales, incluso morían minerales. Sí. Y la plaga, además, como está fortalecida eso, porque la plaga se sabe plaga. ¿Se sabe? Se sabe molesta. ¿No será una idea? Sí, creo que sí. Una deformación profesional, la suya. Sí, pero me es muy funcional a lo que le voy a decir. Como la de los que trabajan en el servicio meteorológico que acuñaron la frase tiempo loco. Sí. La plaga, al saberse plaga, se va envalentonando, se va haciendo inmune a todos los venenos. Sí. Porque sigue el procedimiento de Mitrídates. Claro. Es decir, se van ejercitando en la inmunidad, dándose con toda astucia, surtiéndose con dosis pequeñas de veneno, dosis que van aumentando, hasta que al final no le hacen nada y se apoderan del mundo. Claro. Bueno, no sé si se apoderan del mundo, pero además se fortalecen y fortalecen todas sus... las propiedades de reproducción, por ejemplo, se reproducen. ¿En serio? Mucho antes de morir. Es elemental en. Transforman el veneno en afrodisíaco, dice. No, señor. Se reproducen con mayor eficacia, sí. Por eso. ¿Qué es reproducirse con eficacia? Porque esta noche. Hoy tengo una cita. Me imagino. No creo que le interese la eficacia de las plagas en su cita de esta noche. Sí, pero uno siempre aprende. Es lindo. Bueno, entonces, más temprano que tarde nos vemos rodeados de... Y aún así... Que no tienen ningún remordimiento de nada. No, nada. Pues la plaga no tiene ni creencias, no tiene respeto. La plaga no tiene un área sacralizada. No tiene ni Dios ni bandera. Digas, estamos seguros de que esto no lo van a hacer. No. Lo hace. No tiene código, dice. No tiene código, ahí está. Antes la plaga no atacaba en su propio barrio, por ejemplo. No, la plaga no sabe. La hormiga, por ejemplo, en la casa a la que pertenecía el terreno, no. No, nada. Claro. Bueno, no es así. Ahora no, la hormiga se le mete en la cama y lo pica. Ah, loco, soy el dueño. La hormiga, si usted tiene, por ejemplo, un hormiguero, ve ¿Ve? No, digo B. A ver. Tengo dos hormigueros, A y B. El A es de hormigas negras y el B de coloradas. En todas las casas del Gran Buenos Aires coexistían una estirpe de hormigas negras y otra colorada, como sabe cualquiera. Sí. Ahora se ha perdido, lo que se ha perdido son las casas suburbanas del Gran Buenos Aires. Y no las hormigas. Y con ellas el anarquismo que surgía de ahí. No, señor. Siguen estando las casas y siguen estando las hormigas también. Claro, y... que no está en esas casas se sube. Sí, claro. Y si usted ve... De mire, ver... cuando usted contraiga las enfermedades que yo, del espíritu que he contraído... la poesía no tendrá sentido. Se me están acelerando. Está inmunizada la metáfora. Los efectos de... Sí. Lo estoy aconsejando para que se aleje de este programa. Antes de que sea demasiado tarde. Actúa como una enzima. Bueno, enzima. Sí, enzima, sí. La mitad de las veces. Bueno, señor, cuando usted ve el agujero de un hormiguero. Sí, y me échele Camani, compañero. Qué lindo, claro. Estás viendo, pero una parte centésima del asunto, milésima. Bueno, veces. Cualquiera que ve un agujero sabe, sabe que si después viene el resto, que son 100 veces más. El hormiguero que empieza, o el agujero que crece en su jardín. Ay. No me diga que tiene conexiones con jardines de Shanghái. Alcanza el clímax. Epa, otra vez. El clímax de hormiguero. Ah. Usted sabe que está lleno de surcos. No me digas que todo es un solo hormiguero. Un solo hormiguero nacional que tiene conexiones con todos los domicilios de la patria. Oh, con razón, están organizados en todas partes. Esto explica todo. O es solamente provincial. No, señor, no es por jurisdicción. ¿Cómo se organizan? ¿Es un hormiguero nacional? O 14 hormigueros. Uno por rama de trabajo, a ver cómo. Señor, hay hormigueros que pueden cruzar a General Paz, un mismo hormiguero. No. Ah, entonces también son municipales. Claro. No. Pero puede recorrer hasta 5 kilómetros un hormiguero. O sea, usted puede tener todo. Es poco. 5 kilómetros. De un hormiguero nacional, 5 kilómetros. Nuestro país es mucho más largo. Sí. Pero no es un gasoducto el hormiguero. 5 kilómetros desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego, sí. Señor. No, señor, todo el territorio de la patria está regado de hormigueros. Dicen de las hormigas que su escala es insuficiente para un país tan vasto como es. Exactamente, señor. Mire, no crea, hay muchas más hormigas de lo que usted puede imaginar. Que personas. Y que personas ni hablar. Sí, personas. ¿Sabe cuántas hormigas hay por persona? Vamos, para combatir una plaga hay que ordenarse. Sí. Primero saber si los hormigueros son nacionales, provinciales o municipales, meramente municipales. Sí. Y después, ¿cuántas hormigas hay por persona? Todo esto... No golpee más que se oye. Está matando hormigas. Está matando hormigas. Espere. Bueno, ¿cuántas hormigas hay por persona? Entre... Primero hay que contar las personas. Bueno, eso se hace el censo. Después se cuentan las hormigas, después se divide una cantidad por la otra y se obtiene la cantidad de hormigas bueno, por persona. Bueno, sí, señor. La ciencia es fácil. No. Lo que es difícil es contar hormigas. ¿Perdón? Lo que es difícil es contar hormigas. ¿Por qué? A veces parece mentira. Uno estudia, y llega un momento en que ve que lo difícil es otra cosa. Es el divino botón. Hay cifras estimadas por persona. Hay entre... Muchas gracias. No, señor, estimadas desde estimaciones. Ah, sí, de cariño, hace... cariño. Cariño, vamos. Respeto. Aprecio. Todo eso. Bueno, usted también nos cae bien. No, señor. Lo que le digo, además, son entre 1,000 y 700,000... hormigas. Ah. Entre 1,000 y 700,000. Sí. Casi no hay manera de equivocarse. Un promedio. Entre poquísimas y demasiadas. Y bueno, ahí. Tenemos un rango. Vamos a ir achicando el margen de error. Sí, claro, sí. ¿Con qué ventaja? De satisfacer su curiosidad. ¿Cuál es la ventaja? Tiene sentido porque... el principal problema es este. El desaliento del matador de hormigas llega cuando uno les da estas cifras. Sí. Si uno dice que miles de millones de hormigas hay en el mundo, el matador de hormigas comprenderá que matar 15 o 20 no significa nada. Y entonces entra en una acción Una inacción. Inacción, la desidia, vamos. La famosa melancolía del matador de hormigas. La historia de mi vida. Las voy a matar, etcétera. Sí, total, además, mientras él piensa eso, se están reproduciendo, claro, así que son más. Claro. Sí. No, pero no creo, porque el matador de hormigas, como lo llama usted, se ceba. Se ceba. Ve, se ceba, sí. Vio que... Se ceba solo. No. Vio que la hormiga... Hace un surco, deja un surco, hace un caminito de ida y vuelta. Surco de patria, abriendo surcos de hormigas. Van y vienen. El buen asesino de hormigas goza de verlas correr, de romper esos surcos, de verlas muertas, de ver cómo se suben el cebo, hablando de cebo. Porque veo que usted reemplaza. ¿Usted cómo mata hormigas? No, yo no las mato. Pertenezco a Greenpeace. Bueno, señor, pero... Save the ants. Le cuento a usted que es de Greenpeace. Que no yo debes... solamente mato cuando tengo hambre. Hoy ballena. Le cuento que las hormigas, usted tiene un cebo, que son como un granulado, una sustancia granulada, y la hormiga que viene con una hoja grande, cargándola pesadamente, que piensa que bueno, voy a pasar todo el invierno, voy a quedar bien con la reina. Sí, ese pensamiento anti-cigarra, digamos. Si pensara sería cigarra la hormiga. Sí. La hormiga que viene cargando esa hoja, sí, dice, no, mirá lo que encontré. ¿A quién? Se dice a sí misma. Ah, perdón. Sí. Ah, porque me asusté. Echa sus cuentas allá entre sí. Claro. Agarro esto, que no puede describir, porque no la llama cebo, no la llama... No, claro. Agarro esto que es mucho más apetecible, porque lo encuentran delicioso. Y deja la hoja. Tira la hoja y se sube eso. Y eso se lo lleva al hormiguero. Y ahí es donde ese cruel veneno explota todo. Empieza a hacer efecto retardado. Sí, ¿cómo me dice? Sí, yo lo estoy tratando bien. Un efecto retardado porque actúa más tarde. Su efecto se ve más tarde. Sí, entonces, ¿cómo es que sigue habiendo hormigas después de un invento como este? Pero claro, bueno, claro. Es que no están todos los seres humanos ocupándose de esto. Si todos nos ocupáramos de esto. Yo, otro gallo nos cantara. Sí. Por lo menos hormigas no, pero las hormigas no hay son una hormiga, necesarias. Una hormiga astuta que diga, che, chabón, no agarres eso que no sé cómo se llama. No hay. Pero no quizás... importa, no necesitan eso, claro. Ahí las ve. Claro, no les hace ahí nada. Ahí están, sí, se ve que... Lo más... Además corremos el riesgo, buenas tardes, soy de Corojisto. Sí, ¿cómo le va? Corremos el riesgo de que la hormiga venga a tener algún papel en el equilibrio ecológico. Ahí está. Cuya importancia solo descubramos cuando extinguida la especie de claro hormiga, nos veamos invadidos, pongamos por caso, por ratones, sí, no o sé si... alguna clase de batracio. Osos hormigueros. A quien la hormiga tiene cortito. Claro. Sí, la hormiga claro por ahí se come, andás a ver, a qué desagradable ácaro. Sí, eso pasa con muchas cuyas especies. Cuyas sordas deberemos soportar extinguida la hormiga. Las avispas, sí, ¿no? Es cada tanto que hay una avispa, una vez las hormigas, 100 hormigas llevándose una avispa. Sí, pero sí, pero son 100 contra una. ¿Sabe cuántas hormigas se carga una avispa o una araña? 700.000. Ahora dicen que la araña también es muy buena. ¿Quién es más mala, la hormiga o la araña? No, esa es una pregunta. De un punto de vista más estrictamente científico. Sí. ¿Cuál es más mala? No se trata de bueno o malo, ¿cómo señor? No se trata de bueno o malo? De eso si las hormigas no hicieran daño, no se comieran las plantas, y no picaran, no transmitieran las enfermedades y no contagiaran el paludismo, a mí no me importaría un bledo. Tendríamos hormigas como mascotas incluso. No le hacen nada de eso de las hormigas. ¿Cómo no me hacen nada pobre de eso? Vos, a vos ¿en qué país vivimos? Sí. La hormiga a lo sumo se le come una planta. Le come una planta. Con todas las que son. Claro, o toda la cosecha cuando claro quiera acordar, señor. No, bueno. Como son miles de millones. ¿Por qué la cosecha del año pasado fue totalmente comida por las hormigas? Ahí está. No fue comida por las hormigas. No fue comida por las hormigas. Algo que el gobierno está ocultando maliciosamente. En contra del campo. No lo oculta, sino porque no ocurrió eso. ¿Viste? Siempre tienen excusa. Tenés una respuesta para todo. El cuento de que no ocurrió, no lo publican. ¡Ja, Para eso querían la ley de medios. ¿La hormiga pone los huevos? No. Sí, señor, vamos a hablar, a agarrar al toro por los mismos. Hablar a calzón quitado. Basta de eufemismo. No, señor. Hay que poner un poco más de hormiga, señor. La hormiga pone los huevos allí donde no los vemos. Igual que todo el mundo. Y va a cantar en otra parte. No, no, que canta. ¿Usted vio? Sí. No. ¿Los huevos de hormiga? ¿Cómo son? ¿Y a simple vista? No. Bueno, no. Digamos que no, tampoco. No. Bueno, son así blanditos como el de... cada uno. ¿Usted los...? Estoy buscando el término. Los palpó. No, bueno, no es que los palpe. Deben ser impalpables. Por supuesto que los vemos, los recogemos, los llevamos al laboratorio. ¿Sí? Y los hacen fritos ahí. No, y los observamos. ¿No llevan las hormigas mejor? No, pero señor. ¿Y las hacen poner huevos en el laboratorio? ¿No sería más práctico? Sí, tenemos. Que andar separando los huevos del trigo, por ejemplo, y llevarlos al laboratorio en taxi. Salen. Eso es ciencia medieval, señor. ¿Qué llevan esa maleta? Ya lo ve. Ya lo ve, huevos de hormiga. No, señor. Para eso tenemos instalado en el laboratorio un hormigario. ¿Qué? ¿Un hormigallo? Que es un hormiguero... Un hormiguero en italiano. No, artificial, señor. Un hormiguero artificial. Solidero. ¿Cómo son los hormigueros naturales? De tierra, están bajo tierra. Usted se refiere a un hormiguero construido por seres humanos. Por seres humanos. Que tiene una parte oscura. ¿Nunca vio? Ahora hay un juego para chicos. Que hormigón armado. Yo no le voy a regalar eso a mi chico, me lo tira por la cabeza. Claro, sí, a mi hijo se lo regalaron. ¿Por qué me trajiste un hormiguero? Sí. Para tu cumpleaños te voy a regalar un charco lleno de sapos. Mira el ecosistema que te trajo papi. Le juro que a mi hijo se lo regalaron y creció de todo menos hormigas allá adentro. Pero son unas esferas que tienen partes oscuras. Y que las da vuelta y cae nieve. Y partes transparentes. Bueno, y le pone agua con unos algodones, tienen unos conductos, mangueras, y ve... Claro, nosotros nos matamos tratando de matar a las hormigas. ¿Y usted? Y su hijo les hace de enfermero. Y bueno, sí. Jugando con plagas. Pero el niño ve cómo se reproduce. Sí, cómo... sí, claro. Porque es un guayer. No, si no, es un guayer. La humanidad se extingue y el niño gozando. ¿Qué estás haciendo, niño? Ya lo ve. El niño construye conocimiento de ese modo. Establece... no construye, se apodera de él solamente. Bueno, tenemos eso para investigar las hormigas. ¿Y a qué conclusión llegaron? Porque sí, ya no tenemos más presupuesto. Bueno, así que vayan redondeando. Es muy difícil de combatir. Llegamos a la conclusión de que es muy difícil de combatir. Ah, bueno. Sí, es una construcción importante. Conclusión que nos ha costado. Bueno, señor. Al Ministerio de Salud le ha costado un platal. Sí, y años de trabajo. A veces ocurre eso, por combatir una especie perjudicamos a otra. Eso se lo dijimos nosotros. Sí. No, bueno, pero eso también lo estudiamos nosotros. Ustedes estuvieron haciendo cebo durante todos estos 10 años y ahora vienen a decir cualquier cosa de última hora. Sí. Escúcheme. Y también queremos defender algunas especies que tienen mala prensa. Las hormigas. Ah, sí. Como las arañas, que usted las dijo recién, ¿cuál es más mala? Ese imaginario. Las arañas urden usted las grises, las arañas. Ese imaginario de la araña, que no es del club de la hormiga, porque tiene dos patas más. Sí, claro. Y deben ganar todos los campeonatos, así, seguro. O sea, seis. No, señor. La araña... Así no sé. ¿Usted se la araña pollito? Se ríe de no, señor, la araña pollito tiene dos patas, por ejemplo, ¿no? No, señor. ¿Vio? ¿Por qué se llama la araña pollito? ¿Es amarilla? Porque parece porque un pollo. Porque es el hijo de una gallina y una araña. ¿Cómo va a confundir una araña con un pollo? Se va a comer una araña doble pechuga, va a terminar muerto. Señor, las arañas que tienen ocho patas, todas. Ah, sí. Mm. las 8. Sí. Tejen su tela, usted habrá visto la tela. Son frineras. Algunas, sí. Otras viven en oquedades. Sí, sí, pero todas ponen. ¿Vio los huevos de la araña como son? No, tampoco, no. Bueno, no me ocupo mayormente. No sé si es un científico o un obsesivo, señor. No, señor, hacemos así. Parece... Yo soy camionero. Sí. Bueno, sí, señor, pero ¿qué tiene que ver? ¿Se puede interesar de todos modos? Yo no me ando fijando en otra cosa que mi camión, señor. Ah. Pero es la manifestación de la vida, donde la vida, la pulsión sí, vital. A veces veo mundo animal. Sí. Mundo animal. Mundo animal, donde por ahí, en algún capítulo, por ahí, los huevos de las arañas. Sí. ¿Sí? Bueno. Hay cambio. Con fulano está. Es lo más parecido, ya que nunca vio huevos de araña, es lo más parecido a la pelusa del ombligo. Con qué miedo. Mirá si me sale, si me sale una araña del ombligo esta noche. Jugando. Nacida. Y de golpe, es así. Es una pelusa. Sí. Y la araña, ¿qué mal hace entonces? Además de, matarte de picándote. Ninguno, ¿cómo? No. Y la tarántula. Bueno, la tarántula, señor. Y la viuda negra. Sí. Pero sí, pero esas, ¿dónde están? En no, todo no, señor. ¿Dónde están? Quizá en mi ombligo. No, señor. Yo no sé cómo serán los huevos, pero he visto películas que viene un barco de bananas y viene el negro y pone la mano hablando y palmó. Hablando del cacho, señor, de banana ese que usted lo ahí quiere colgar ahí. Sí. Puede haber arañas. Sí. Bueno, pero... peludos así. No, señor. Esa es una gallina bataraz, otra que pollito, señor. Esas especies de arácnidos que dicen ustedes, la viuda negra, son todas leyendas. ¿Sí? ¿Sí? Al menos. Al menos acá en la ciudad. Mira eso que tenés caminando en el hombro, qué leyenda. Escúcheme. Las arañas que usted puede encontrar en su casa aquí en la ciudad de Buenos Aires, sí. Pero claro, ¿se las puede poner en la lengua? ¿Dónde las llevo? Qué asqueroso. ¿En la lengua? O para, donde quiera. ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Para qué? No. ¿Qué pasa? ¿Dónde se la quiere poner? ¿Qué es lo que? En ninguna parte, pero bueno, ¿qué ventaja puedo obtener? No, para comprobar de que no le pica, no le hace ningún daño de nada. Pero usted, yo miro. Para comprobar que no me pican, no, nada. Nada. Ah, no le hace nada. ¿Usted cómo comprueba que algo no lo pica? Haciendo todo lo posible para que lo haga. No, bueno, no. No va a durar como investigador ni 2 días. Claro, claro. Bueno, es una forma popperiana. Popperiana. Pero que te puede dejar muerto ahí. No, señor, esto está totalmente... hemos hecho pruebas, generaciones de científicos. Sí, muertos todos. Han hecho, bueno... Que han entregado su vida por la ciencia. Han comprobado esto que le digo. ¿Vio esas de la bañadera? ¿Usted tiene arañas en la bañadera? ¿Cómo? No, ni arañas ni científicos. Bueno, no, señor. Si usted no usa la bañera un par de días... Sí, efectivamente. Si no la usa, sí. Le van a empezar a salir las arañas. ¿En serio? Como castigo, digamos. No, como castigo, no. Castigo bíblico porroñoso. ¿Que están rellenas de arañas las bañeras? No, le salen los caños. En el caño de su bañera, en el suyo ni le cuento, pero en el suyo... Hay por lo menos... Te han dado burgando caño. ¿Cuántas arañas hay en mi caño? Tantos como hormigas... Entre 1000 y 700.000. Sí. Y están pero unidas. Lo dicho, estamos en... En peligro de muerte. Claro. Lástima que no se puede lanzar una alerta roja por el pánico. Claro. Mata mucho más que la araña. Bueno, sí, por supuesto que sí. El pánico mata entre 1000 y 700.000 personas por año. Es que lo tenemos adentro, sí, con razón. Sí, sí, el famoso programa... No, el pánico, señor. Ah, sí. Sí, así se llama. Bueno, me encantó el informe que usted ha hecho, pero es tardísimo. Sí, es muy tarde. Espera, todavía falta la... Quería que habláramos... No sé para qué, porque hoy no viene el trío, sino... Estaremos solamente Moreira y yo. Bueno, es poco. Es poco, realmente vamos... en vez de cantar, vamos a explicar las canciones. Bueno, esta canción inolvidable. Narra la historia de un arriero. Qué lindo. Y se llama El Arriero. Bien, muy bien. Yo quería que habláramos de las palomas, pero será otra vez será. Mañana vamos a seguir con este tema. Hay muchas plagas. Porque ¿no? si es por plagas, no nos podemos quejar. Sí. Vamos a hacer una breve pausa. Mientras tanto, levante las patas que vamos a fumigar un cacho. Sí, señor. Porque aquí hay entre 700 y 1000. Entre 1000 y 700.000 pulgas. Ahí viene la pausa.